mi amor, aunque te duela el alma, vete pronto, amor, de aquí. Busca quien te haga feliz. Vete pronto, amor, de aquí. Busca quien te haga feliz. Vete pronto, amor, de aquí.